Los lunes de este 2016 en Sándwich hemos decidido tener a un amigo bastante más cerca que años anteriores. Él es uno de los editores de la revista THC, por ejemplo. Hoy yo tenía muchas ganas de preguntarle, no sé si sabe, pero tengo las plantitas ya casi oxidándose ahí, así que ando con... No sé si sabrá de esto Fabio, o él se mete más en todo lo que tiene que ver en la legalidad y en la marihuana medicinal, que es en lo que estuvimos hablando mucho, mucho este año sobre todo. Y el lunes pasado, Fabio estaba directamente ahí en el Congreso donde se iba a presentar, aunque sea esta iniciativa. ¿Es así, Fabio? ¿Cómo estás? ¿Andás por ahí? ¿Qué tal, Matías? ¿Qué tal, María? ¿Qué tal, oyentes? Ahí, ¿cómo les va? Bien, mira, vos... te cuento, en principio, sí, con lo que decías recién, sí, es cierto, estoy un poco más metido en otras cuestiones que es en la revista, pero no por eso no dejo de conocer algunas cosas. Podría, ya que me tirás el pie, podríamos el lunes, si querés, el lunes que viene, hablar de algunas cuestiones que tienen que ver con eso. Dale, lo dejamos para el lunes que viene, me parece perfecto. Tengo que preparar un poquito más, lo admito, pero no hay ningún inconveniente. Ahí podemos sumar un par de dudas y las tratamos de evacuar ahí en el aire. También para los oyentes y oyentas, porque es el momento que estamos todos, el que tiene outdoor, digamos, el que anda con el outdoor, con su taplán, es el momento, son los últimos 20 días, 30 días. Ya, el momento. Abril Flores Mil, como dicen. Muy, pero muy bien. El lunes pasado hicimos un pisito, que estabas ahí bastante atento a todo lo que estaba pasando en el Congreso. ¿Querés contarnos qué pasó? Bueno, como habíamos comentado, finalmente, obviamente, se presentó el proyecto, hubo bastante gente. Te decía, el proyecto es de Diana Conti, pero está acompañado por muchas legisladoras y muchos legisladores, diputados, ¿no? Estamos hablando de diferentes partidos políticos. Hay gente incluso de Cambiemos, hay gente del FIT, por supuesto. Y esto está bueno porque muestra que hay dentro de los partidos un consenso y también, si bien no es que todos, por ejemplo, se encambien... Vamos a hablar en serio, digamos, ¿no? No es que todos en Cambiemos estén a favor de esto, ni que todos en el Frente de la Victoria estén a favor de cambiar una ley de drogas, ¿no? Uh-huh. Pero, sin embargo, sí hay gente dentro de los partidos que está tratando de cambiarlo. Casi no participaron de lo que era presentación los diputados. Estuvieron en un costado y quien habló fue María Laura, que es la madre de Josefina, la madre de la chiquita que bueno, que se recuperó muchísimo con el aceite. Sí. Y quienes también hablaron fueron los médicos, los expertos, que están siguiendo ese tema de muy cerca, que también ayudaron con el tema de la confección de este proyecto y también están ayudando con todo lo que tiene que ver con hacer el ensayo clínico que se podría llegar a hacer en muy poco tiempo. Y también estuvo el intendente de la Madrid, recordás que la otra vez nosotros hablamos por teléfono con el intendente de la Madrid allí en la radio, sí, quien nos estuvo contando sobre su proyecto del cultivo medicinal. Es decir que los diputados se abrieron un poco, pero en el buen sentido, ¿no? Se abrieron de lo que fue la presentación y dejaron que los verdaderos protagonistas de toda esta historia pudieran hablar. Bien. Después, en segundo término, lo más importante, digamos, es que el proyecto de ley, en realidad, es una modificación, como decíamos otra vez, de la ley de drogas, de la ley 23.737. Y lo que dice prácticamente es que en los incisos y en aquellos artículos de la ley 23.737, en donde está penado la tenencia para consumo personal, se dejaría de penalizar siempre y cuando la misma sea utilizada con fines terapéuticos o para la investigación de su posible eficacia como medicación terapéutica. Así es que dice exactamente la ley. También para el control de síntomas o cuidados paliativos. Esto cuando estamos hablando de mejorar la calidad de vida en un cáncer, ¿no? Sí. Siempre cuando se recibe quimioterapia o también para tratamiento del dolor. Y es solamente en los incisos... A y el inciso E, no estarían en el C y el D porque ya tienen que ver más que nada con el tema narcotráfico. Entonces, por eso estamos hablando siempre de lo que tiene que ver artículo 5 de la ley 2377 cuando se habla de tenencia para consumo personal. Pero obviamente, esta ley se restringe solamente a lo que es los cuidados paliativos y lo que es la eficacia también para lo que tiene que ver con lo que es la epilepsia refractaria, es decir, cannabis medicinal, ¿no? Sí, sí, sí. Eso fue lo que sucedió, te digo. Y ahora, Fabio, sí. y hay que esperar esto, ¿cómo se sigue activando? ¿Cuáles son los pasos? ¿Se tiene que aprobar, calculo, y pasará a la otra cámara? Bueno, como siempre, esto, viste cómo es, Matías, pueden dejarlo bajoneado o pueden avanzar. El texto ya ingresó, ya tiene las firmas necesarias como para poder haber ingresado a la Cámara de Diputados. Ahí en la Cámara de Diputados va a ser tratado por diferentes comisiones. Hay que ver qué comisiones lo agarran, ¿no? Porque eso también es una discusión. Esto lo tiene que agarrar la Comisión de Asuntos Penales, lo tiene que agarrar la Comisión de Salud. Por supuesto que lo tiene que agarrar la Comisión de Salud. Después lo va a agarrar también seguramente alguna comisión dentro de la Cámara de Diputados que estudie más lo que tiene que ver con temas penales y demás. Pero la verdad es que esto es una cuestión de salud. La cuestión de fondo de esta modificación tiene que ver con la salud, nada más y nada menos. Si esto es tratado en comisiones, y como te digo, es un artículo solo, ¿eh? Es la modificación del artículo 29 de la ley 23.77. Eso es todo lo que se ha presentado. Uh-huh. Todo con todo lo que eso conlleva, ¿no? También. Claro. Porque nada más y nada menos. Nada más y nada menos, no es fácil, para nada es fácil que acepten esto. Esto lo estábamos comentando otra vez, hablando con gente ahí en el Congreso, y decían, algunos decían, y me parece que no van a aceptar ni siquiera un cuarto de este artículo, ¿viste? Y había gente que tenía más fe, algunos legisladores estaban con un poquito más de fe, pensando que esto podría llegar a pasar diputados. Y bueno, sí, después iría a lo que es el Senado, pero bueno. Hay que ver, Fabio, cómo lo toma también los medios, que están teniendo un carácter protagónico. Me parece que hay que llamarlo a Del Moro. Si no lo habla Santi, si no tenemos el apoyo, digamos, de la información, que se transmita bien esta información, depende, digo, para pasar en limpio, cómo lo traten los medios, es el apoyo popular o no popular que va a tener también, porque ahí hay una beta, me parece. Sí, bueno, parece un chiste, pero la verdad es que lo que está diciendo no es nada, no está nada equivocado. Eso es cierto, es verdad. Sí. Y además, por ahora, está bueno porque los medios, ¿cómo se llama? Los medios dominantes o hegemónicos, etcétera, etcétera, como bueno, puede ser La Nación, TN, etcétera, han tratado el tema bastante bien. Uh-huh. Han tratado el tema bastante bien, incluso con entrevistas en vivo en la televisión o notas en los diarios. La verdad que no se han burlado para nada del tema, han dado fe de que las convulsiones han bajado muchísimo en los chicos que tienen epilepsia refractaria. Eso es un buen paso. Ahora, uno dice, sí, los medios hegemónicos que tienen más llegada. ¿Hasta dónde La Nación tiene llegada? Hay que ver, ¿no? ¿Hasta dónde llega La Nación y a quién le llega? Es cierto, tal vez se tendría que ir un poquito más con el debate, y seguramente esto no va a pasar demasiado tiempo para que de nuevo el tema esté en el tapete en todos los canales de televisión y en todos los programas de televisión, como ya ha pasado muchas veces. Eso después no te garantiza nada, pero al menos es una forma de reabrir el debate nuevamente y de poder lograr que, como decías vos, la sociedad empiece a participar de este debate. Y bueno, sobre todo en estos temas, yo creo que esto, por ejemplo, en Chile fue fundamental. Cuando en Chile llega a la televisión el tema del cannabis medicinal y empieza a ver a los chiquitos cómo estaban y a las madres desesperadas, porque te digo, María Laura, la madre de esta chiquita cae y se pone a llorar el otro día, realmente fue muy emocionante. Y es lamentable, ¿no? Pero acá en Argentina pareciera que necesitamos de eso para que las cosas se activen. Y sí, esperemos que no, pero también hay que estar atentos a poder activar todo lo que uno sea necesario a nivel informativo que tenga que activar, para si viene también una contraofensiva de parte de los medios que tienen propaganda, de lo que más propaganda, si vos ves un ratito la tele, es de aspirina, de dolor de cabeza. Totalmente, o sea, claro. Nos estamos metiendo contra eso también en algún punto. Uh-huh. Desde los matapiojos, claro, que tienen cinco, pero como ahora venden, tienen cinco productos diferentes para el piojo, ¿viste? Se ve que venden como loco, entonces te venden cualquier cosa. Es sí, contra, sí, ante eso me parece que no vamos a tener que plantar. Así uh-huh. que, bueno, queda la invitación entonces para, como siempre, seguir esta información en la continuidad de tu columna acá en Sándwich, y el lunes que viene que le preguntes ahí al resto de los muchachos y muchachas de la THC, de la redacción, el doctor, ¿cómo se llama? El doc Sativa, no sé si sigue estando, para ver en qué estado de la época estamos del cultivo. Matías, me parece que el lunes que viene, lo cortito, pues es que están terminando el horario, el lunes que viene prometido que llego algo de información de eso, y llego algo que estoy viendo hace mucho tiempo, que son los calendarios. Ah, creí que ibas a decir otra cosa. Bueno, los calendarios, está muy bien, te esperamos acá. Capaz llevo algo más, pero los calendarios están seguros. Muy bien, muchas gracias, Fabio, desde... Gracias a ustedes, por favor, desde el avión presidencial de la THC, ahí el Fanson 01.